Flores y Colores de México. Tienes una cita con Guillermo Rodríguez los lunes de 6 a 7 de la tarde a través de radiocartón.com. Para conocer el origen, aprovechamiento, desarrollo y cultivo de las plantas que son herencia milenaria de nuestra tierra, riqueza y cultura de México. Hola, buenas tardes. Como todos los lunes por radiocartón.com, Flores y Colores de México, hoy 5 de octubre del 2020, transmitiendo en vivo. La semana pasada no pudimos transmitir en vivo, tuvimos una repetición, pero aquí estamos hoy para hablar de las flores y de los colores de México. Su servidor Guillermo Rodríguez les manda un saludo desde el barrio chino de Guadalajara en la Rueda Cartonera. Un agradecimiento especial a Sergio Fong por que hace posible este espacio cultural para Guadalajara y para todo el mundo. Ya se empezaron a conectar. Hoy vamos a hablar de una de las plantas que más me apasionan, que son las laelias, las flores sagradas en México. Vamos a hablar los géneros que tenemos, las variaciones, algo de sus usos a nivel nacional y por qué son tan importantes en nuestro México. ¿Y por qué hoy? Porque estamos en plena floración de laelias en México. Es la época donde empieza la floración fuerte. Y pues bueno, les voy a mostrar un libro de unas imágenes del libro Orquídeas de México. Vamos a ver si se enfoca bien. Aquí estamos viendo algo de las imágenes de las laelias de México. Brilla un poco por el libro. Y de esto vamos a estar hablando hoy en Flores y Colores de México. Me despegué un poco de los micrófonos. Espero que la transmisión en radio no se haya alcanzado a escuchar. Recuerden radiocartón.com, o sea www.radiocartón.com. Y también los programas anteriores los pueden escuchar en el podcast, que mañana ya está listo. Y tenemos retransmisión de este programa los martes a las 5 de la tarde. Los martes a las 5 de la tarde. Un saludo a Carlitos, que está en los controles. Ah, no, a las 6. Los martes a las 6 la retransmisión. Y un saludo a Carlos, que está en los controles. Está como siempre echándole ganas. Hoy también tenemos una selección de música bonita, agradable. Y pues bueno, cualquier cosa, mándenos saludos al Facebook o al WhatsApp 3312254745. Los esperamos también en la tienda de Flores y Colores de México, que está aquí en Prisciliano Sánchez 609, con horario de 10 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a sábado, y domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Les mando un saludo a todos, un saludo especial a Meche, que siempre nos está escuchando en vivo, la fan número uno de este programa. Y mandamos saludos a Balmer, que nos escucha desde Colombia, a José de Zapotlanejo, que nos está escuchando, un saludo especial para él, un saludo para Lombricompost GDL, para Xerofilia, para Hijos del Nopal, para Tayú y para Plágora, que participan conmigo en la página de Flores y Colores de México. Les mando un saludo a todos y recuerden, como siempre les digo, hay que sonreír siempre. Siempre hay que sonreír y siempre hay que voltear a ver a un lado donde vamos caminando y vamos a descubrir maravillas que tenemos a nuestro alcance y a nuestro paso. Recuerden que México es un país megadiverso y hay que aprovechar esa diversidad tan grande que tenemos en México. Hoy vamos a hablar de las laelias. El género laelia es exclusivo de México, aunque últimamente han estado cambiando nombres a nuestras plantas, algunas ya pasaron a ser schomburgkias, pero el género laelia abarca laelia álbida, especiosa, autonalis, ehrmanniana, rubensis, anceps, chilapensis, superbiens, krausaiana, aurea, albingleriana, furfurasia y guldiana. Lo estoy leyendo porque luego se me revuelve, luego lo repito. De las cuales Jalisco tiene autunnalis. Tiene autunnalis autunnalis y tiene autunnalis antrotropis. Y la autunnalis forma autorrubens, está en Michoacán y Estado de México. Tiene especiosa, tiene álbida, tiene carusayana y tiene dos dawsonis o subespecie dawsoni, ya hablaremos adelantito sobre esto, que es una variación de la L. amses, pero las albas y semialbas. Y también ya hay registro de la L. aurea en Jalisco. Entonces, nuestro estado, dentro del género Laelias, tiene la mayor cantidad de Laelias del género, los tenemos en Jalisco. Hay otros estados que también comparten autunnalis, amses, superbiens, albingleriana y demás, pero Jalisco tenemos la mayor cantidad de especies de Laelias nosotros. Vamos a poner los lentes porque ya no estamos viendo bien. Saludos, es Marla Figueroa, un saludo, ¿cómo estás? Qué milagro que te conectas con nosotros, un gran, gran saludo a tu familia y pues bueno, a todos los demás que están conectados, un saludo especial a Juanacatlán, Jalisco, mi rancho querido, y San Antonio Juanacaxle, que próximamente voy a estar de manteles largos. El próximo domingo mis papás cumplen 50 años de casados, entonces va a ser fiesta completamente en mi casa. Pues bueno, vamos a dejar esta transmisión en vivo. Los invito a que se conecten en www.radiocartón.com para que sigan escuchando el programa en vivo. Vamos a dejar esta transmisión ahorita por Facebook. Y recuerden, los invitamos a que vengan a visitar la tienda de Flores y Colores de México todos los días de 10 de la mañana a 8 de la noche y domingos de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Leticia Álvarez Hernández, un saludo también, Leti, para ti. Qué bueno que nos estás viendo. Una gran vecina que tenemos aquí en el barrio. Muchas gracias. Un saludo para ti, toda tu familia. Y pues bueno, seguimos con Flores y Colores de México desde radiocartón.com en el barrio chino de Guadalajara. Y los vamos a dejar con esta canción que es La Sandunga con Lila Downs. Espero les guste. Recuerden, aquí pura música mexicana y puras cosas buenas de Flores y Colores. Próximamente tendremos fecha para festival, para que estén pendientes de la página. Y pues bueno, por ahí el Aztequium que se está rifando. La maestra Meche va en primer lugar, así es que pónganse las pilas todos los que quieran ese Aztequium. Recuerden que tienen que hacer un comentario sobre el video de esa semana. Y el que tenga más de 100 likes a su comentario es el que se va a llevar el Aztequium de regalo. Bueno, los dejo y por favor pónganse en contacto en radiocartón.com para que sigan escuchando el programa en vivo. Vamos a cerrar la transmisión ahorita en este momento por Facebook y los esperamos aquí todos los lunes a las 6 de la tarde. Regresamos en un momento. Mamá de mi corazón, antenoche fui a tu casa, tres golpes le di al candado. Tú no sirves para amores, tienes el sueño pesado. Sandunga, no seas ingrata, mamá de mi corazón. Bueno, seguimos en radiocartón.com. Conéctense. Hoy hablamos de la Elias porque ya empezó la temporada fuerte de la Elias en México. Y un saludo a Blanca Ibarra, a Paloma Curiel, a Marla Troncoso, a Marla Figueroa, a Armando Canela y a Leo Toscano que nos está escuchando en San José de Gracia. Los invito a que visiten a Armando Canela, ahí en su paletería está en Contreras, Medellín e Independencia, en el centro de Guadalajara, las mejores paletas y nieves de Guadalajara con fruta realmente. Los mejores productos de la mejor calidad. Los esperamos a que los visiten. Y pues bueno, seguimos aquí a radio, en Flores y Colores de México. Hay algo que define a las Laelias especialmente. Las Laelias evocan perfectamente lo que es una orquídea. Forma, calidad de flor, tamaño de flor, variedad de color, desde la planta. La mayor forma o la mayor parte de describir una orquídea, todas las características cuando hablamos de orquídeas las tienen las Laelias. Es lo casi cualquier persona que vea una Laelia va a decir, es una orquídea, porque tiene todas las características. Históricamente las Laelias, cuando fueron conocidas por los ingleses, se fascinaron tanto que de ahí se viene la fiebre de las orquídeas y se viene la depredación en México y en todo Latinoamérica de especies. Después vinieron las Cattleyas, por supuesto. Y de ahí viene de la belleza y la hermosura. Las Laelias históricamente en México se vienen cultivando desde épocas prehispánicas y vienen acompañando todas las festividades religiosas. Ya hemos hablado de otros programas sobre ellas. Y algunas de ellas, como la Lelia Especiosa, tiene un grado muy especial dentro del arte plumaria y de las imágenes de pasta de caña en México. Es una flor por excelencia, por su gran su tamaño tan grande de floración. Da muy pocas flores, yo he visto máximas con 5 flores, pero yo he visto floraciones que llegan casi a los 20 centímetros de diámetro, sobre todo las de la zona de Tapalpa, y son bellísimas esas flores. Y así vamos a ir hablando de todas las lelias en México, pero un dato curioso que casi nunca hablamos, de que las lelias, por ejemplo, Lelia autonalis, tiene 3 variaciones de forma, que es autonalis autonalis, autonalis santotropis y autonalis autorrubens. Autorrubens viene de, más que nada, por el color de la flor, que es mucho más oscura. Y esta especie con estas 3 divisiones viene también con sus divisiones de color, que puede ser alba, semialba, albenses o delicata y cerúlea. Cerúlea se le da al nombre con tonos azules. Y la última es rubra, que es color rojo o un morado muy muy oscuro, que también podría ser otro purpúreo, pero en las lelias no se aplica más que rubra. Entonces, alba es completamente blanca, semialba es que es casi blanca o tiene algunos destellos de color, sobre todo en la velo o en los segmentos que son los pétalos. Y el delicata o albenses es un tono rosa muy muy claro. Estas variaciones de color son muy muy cotizadas en las colecciones, sobre todo las albas, semialbas y cerúleas. La Lelia autorrubens es de la zona de Michoacán y del Estado de México. Autonalis autonalis y santotropis son de Jalisco, estas formas de Lelia autonalis. También es una de las especies más cotizadas en colecciones desde tiempos inmemorables, porque también de estos pseudobulbos se extraía el pegamento para el arte plumaria y las imágenes de pasta de caña en México. Pues bueno, vamos a ir hablando sobre todo esto, aparte porque también ya viene el Día de Muertos y ya viene las festividades más importantes en México donde se utilizan estas plantas. Vamos a hacer un pequeño corte musical y vamos a seguir con el chinito Koi Koi, que es un son yucateco. Este no trae letra, es un son. Es precioso, si lo pueden buscar en internet para que vean la coreografía y cómo se baila con aquellas mestizas y mestizos, que así se les llama a los yucatecos que traen el traje típico. Es precioso. Y regresamos a escuchar el chinito Koi Koi, a seguir hablando de las lelias en México. We'll be right back. Las Lalelias de México ocupan un lugar privilegiado en nuestro país, ya sea en los bautizos, en las bodas, en festividades religiosas, y una de las más importantes es el Día de Muertos. No hay nada como ir a ver el Día de Muertos, ir a apreciar toda esa belleza que tenemos en nuestro país, como en Chilapa, Guerrero. Tuve la oportunidad hace 20 años de estar allá haciendo un reportaje junto con Denis Chensko Fávila, que nos publicó en el 2005 la American Orchid Society. Esta orquídea, esta Lahelia, Lahelia amses, que ahora ya es Chumburquia, es una especie de amses, o ya más bien denominada subespecie Dawsoni chilapensis, por su forma de crecimiento y su forma de cómo crecen las varas florales, cómo expone las flores y demás. Es realmente una, ¿cómo les puedo decir?, una experiencia única ver los altares de muerto y ver las tumbas del Panteón de Chilapa decoradas con cempasúchil, con cordón de obispo. Inclusive hay otra orquídea que se utiliza en esa en esta festividad, en esa zona, que es la Barkeria scandens, que es de color rosa oscuro, preciosa, muy apreciada también, de flores pequeñas, no produce pseudobulbos, produce cañas y es caducifolia, entonces de repente queda sin hojas, pero la floración es espectacular. Y la tumba está decorada con cempasúchil, cordón de obispo, pero las cruces están decoradas con orquídeas. ¿Qué mejor que las orquídeas para decorar? Mucha gente piensa que las orquídeas son para gente rica, que las orquídeas son difíciles de cultivar, que están envueltas en muchos mitos que algunas personas en su momento, por sacar un provecho económico, las envolvieron en todos estos mitos. Pero te das cuenta que la choza más humilde, la casa más humilde o la tumba más humilde en México está decorado con orquídeas. ¿Quién puede tener ese lujo? ¿Y qué le puedes ofrecer a los vivos para ver y que lo disfruten después de la muerte también? Eso es algo maravilloso que tenemos en México. Estas orquídeas no son exclusivas del Día de Muertos, que en Chilapa se le llama Flor de Todos los Santos o Calaveritas. Pero en algunas zonas del Estado de México, Amecameca, por ejemplo, o en Michoacán, la Lahelia autunnalis también es primordial para la festividad del Día de Muertos. Ahora que ya viene cerca la fecha, digo, estamos a casi un mes de que sea el Día de Muertos en México, estamos ya hablando de esto. ¿Por qué? Porque la gente ya se está preparando, está viendo sus cultivos, está cuidando sus floraciones, todo, porque saben que para el Día de Muertos tienen que tener esta flor para ofrecérsela a sus difuntos. ¿Y qué mejor preservar esta tradición y no tradiciones extranjeras, que para mi gusto es completamente tonto? El acoger otras tradiciones que no tienen nada que ver con nosotros, que aparte son horrendas, como el Día de Brujas. ¿Por qué no conservar, hacer que nuestra infancia, que nuestra juventud conozca toda esta cultura que tenemos en México y dejar de lado los extranjerismos? Apoyemos a que no se pierda esta tradición tan hermosa, que es única en el mundo, aparte, y que aparte la decoramos con orquídeas, y no nomás con orquídeas, el pan de muerto, esos moles deliciosos, esas decoraciones de cera escamada, depende de la región, ¿no? Yo me emociono con todo esto, toda la parafernalia que abarca el Día de Muertos en México. Y bueno, estamos hablando de estas flores hermosas. Un amigo, Miguel Rodríguez Mercado, me decía que en Piguamo, si había una boda en octubre o en estas fechas que estaban las lahelias, también se decoraba el templo y la boda con las orquídeas. Por eso es primordial las orquídeas en México, por eso tienen un lugar único en México nuestras orquídeas y sobre todo las lahelias, porque siempre, siempre se, se han utilizado en los mejores lugares, en las mejores festividades. Entonces, pues bueno, estamos hablando nada más ahorita nomás de la Elea amses, subespecie Dawsoni chilapensis. Pero de aquí sigue la temporada fuerte, por ejemplo, viene la Elea germaniana, que en la zona de Durango también se utiliza para todas las festividades religiosas y se utiliza para cualquier fiesta. Entonces, ¿qué es lo que le puedes ofrecer a tus invitados, a los que se casan o para el bautizo y demás? Flores, ¿no? Siempre es primordial las flores en alguna festividad y casi en cualquier cultura del mundo. Pero en México lo celebramos con orquídeas. La Elea germaniana está considerada una especie durante que mucho tiempo estuvo considerada como un híbrido natural entre la Elea álbida y la Elea speciosa. Pero ya con los estudios que se han hecho taxonómicos y demás, nos damos cuenta que es una especie separada, aunque es una de las especies que más variación tiene de color y de tamaño, la Elea germaniana. Aunque todas tienen una característica, que en los sépalos, en la punta de los sépalos por la parte de atrás, tiene un punto verde. En las Laelias germanianas podemos encontrar desde albas, semialbas, cerúleas, delicatas, hasta rubras. Es una variación impresionante la que tiene la Elea germaniana y su cultivo, o bueno, su donde vive son bosques de encino, bosques muy expuestos al aire y al frío, pero también al calor. En Jalisco también tenemos esta especie y se da desde Jalisco, Nayarit, Zacatecas, Durango, creo que llega hasta Chihuahua, parte de Sinaloa, y llega esta especie hasta Chihuahua. Es una especie sumamente hermosa y, como todas las Laelias, muy, muy apreciada en nuestro México. De aquí sigue otra festividad importante en Oaxaca, que es para el 12 de diciembre, la fiesta de la Virgen de Guadalupe, y qué mejor que ofrecerle orquídeas. En Juchila, Oaxaca, que ahí está la Laelia amses Dawsoni, o subespecie Dawsoni, es donde se le ofrece esta flor a la Virgen de Guadalupe por excelencia. Aparte que es una flor blanca, muy escasa, inclusive ya se reporta como extinta en su hábitat natural. Es una de las flores más apreciadas en las colecciones. Inclusive hay muchísimos híbridos que los gringos han hecho y en otros países. Y desgraciadamente ya no es muy difícil adquirirla en México. Aunque Río Verde, Sandro Cusi, se ha dedicado a hacer híbridos y a reproducir esta especie sumamente apreciada. Junto con esta especie, y creo que me voy a regresar un poco, la Laelia guldiana en el estado de Hidalgo, en el Valle del Mezquital, también se utiliza para los altares de Día de Muerto. Esa es la única especie en México que ya está documentada desde hace años, que está extinta en su hábitat natural. Por la sobrecolecta, por la destrucción de su hábitat, por un montón de cosas, es la única especie en México que está ya extinta en su hábitat natural. Pero aún así se sigue cultivando, porque mucha gente las tenía en sus casas y se sigue cultivando, sobre todo por reproducción de división, esta especie. Y pues bueno, hacemos otro pequeño paréntesis con otra canción. Y sigue Tú y las nubes. Esta va con dedicatoria. Espero que la estén escuchando. Ya sabrá quién es la persona para quien va dedicada esta canción. Y regresamos un poquito para seguir hablando sobre las Laelias de México. We'll be right back. preguntas por qué no me quieres. Y tú tan alto, mirando mi desconsuelo, sabiendo que soy un hombre que está muy lejos del cielo. Ando volando bajo, no más porque no me quieres. Y estoy clavado contigo, habiendo tantos placeres. Me gusta seguir tus pasos, habiendo tantas mujeres. Tú y las nubes me traen muy loco, tú y las nubes me van a matar. Yo para arriba volteo muy poco, tú para abajo no sabes mirar. Nací pa' pobre, me gusta todo lo bueno. Y tú tendrás que quererme, o en la batalla me muero. Pero esa boquita tuya me habrá de decir te quiero. Árbol de la esperanza, que vive solo en el campo. Tú dices si no la olvido, o dices si no la aguanto, que al fin y al cabo mis ojos se habrán de llenar de llanto. Tú y las nubes me traen muy loco, tú y las nubes me van a matar. Yo pa' arriba volteo muy poco, tú pa' abajo no sabes mirar. Tú y las nubes me traen muy loco, tú y las nubes me van a matar. Yo pa' arriba volteo muy poco, tú pa' abajo no sabes mirar. Regresamos a Flores y Colores de México. Estamos hablando sobre las lahelias de México, la flor por excelencia en México, esta orquídea maravillosa que tenemos. Y pues bueno, les voy a dar un poquito de nombres comunes que se le dan a las lahelias en México. Y empezamos nuevamente con la Lahelia amsae, su especie Dawsoni chilapensis, que es conocida con su nombre común como calaverita. Dando también como nombre común a todas estas plantas como lirios de campo, lirios de cerro o lirio de los árboles. Bueno, la Lahelia amsae Dawsoni chilapensis, calaveritas. Y luego tenemos flor de todos los santos o flor de los muertos, que es la Lahelia autunnalis. Esta especie, ya les había dicho, Michoacán, y en el Estado de México como Amecameca o Cuilan, inclusive en Morelos se sigue utilizando en los altares de muerto y en las tumbas. Luego seguimos con la Lahelia autunnalis, que es en el valle de en Mestitlán. Le llaman monjita y anteriormente le llamaban Sanctorum, que es por el uso que se le da por el Día de Muertos a la Lahelia guldiana, que ya estábamos hablando hace un momento, que es la única especie que está ya considerada desde hace años extinta en su hábitat natural. Y luego está la Lahelia, especiosa, que se le llama flor de mayo o flor de corpus, y también se utiliza como guirnaldas para decorar las yuntas el 15 de mayo en la fiesta de San Isidro Labrador, que es el patrono de los agricultores. Como dura varios tiempo floreciendo esta especie, por eso es que abarca dos festividades muy importantes, que esta es otra de las especies, bueno, todas están dentro de la norma 059 y todas están ya en peligro de extinción, pero se siguen utilizando actualmente en las festividades religiosas en México. Hay una persona que quiero mucho, que es Octavio Ubaldo, que es el único etnobotánico en México que realmente estudia el uso de las orquídeas en México. La mayoría o prácticamente todos los demás etnobotánicos se han dedicado a estudiar los hongos, las plantas alucinógenas o plantas de poder y demás, pero el único que estudia desde la perspectiva de las orquídeas la etnobotánica en México es Octavio Ubaldo, que le mando un saludo a la Ciudad de México. Y otro muy, muy querido amigo, Omar Rocha, te mando un saludo y un abrazo. Gracias por todo lo que me has enseñado a lo largo de los años y me sigues enseñando. Es uno de los grandes apasionados de las Laelias en México. Y junto con él, don Rodrigo, de Veracruz, que es la única persona que tiene la colección más grande de Laelia Amses en México y tiene más de 165 variaciones de esta especie. Imagínense, simplemente para darse cuenta los años que tiene cultivando y coleccionando Laelias en México y exclusivamente Laelias Amses. O sea, no ha entrado, digo, tiene otras especies y todo, pero nada más de esa especie, de este género, las variaciones que tiene. Imagínense la colección impresionante que tiene. Bueno, seguimos con los nombres comunes de las orquídeas. Y tenemos también la Laelia álbida, que se le llama en Oaxaca Tatanache. Y está también la huichila o lirio de San Francisco, que es la Laelia furfurácea. Apenas ayer pasamos la festividad de San Francisco de Asís y también en su festividad en Oaxaca se le ofrece a San Francisco de Asís esta Laelia, que es una de las Laelias más pequeñas y que llega a tener máximo 3 flores en su vara floral. Y esta es endémica de Oaxaca, la Laelia furfurácea. Eso es parte de las Laelias que tenemos, pues. Tenemos también la Laelia germaniana, ya les había dicho, que se utiliza en los pueblos serranos de Durango. Y a esta se le llama Flor de San Miguel y esta es de la temporada, la primera que empieza a florecer, que es la germaniana, desde septiembre florece, inclusive desde agosto, y se le llama Flor de San Miguel a la Laelia germaniana en las zonas serranas de Durango y se le ofrece el día 29 de septiembre a San Miguel Arcángel. Y bueno, en Chiapas tenemos la Laelia superbiens, que se le llama Flor de la Candelaria o Flor de Vara Larga, que se utiliza junto con la guariante Skinneri, que se le llama Flor también de la Candelaria y Flor de Vara Corta. Ya sabrán, porque la guariante Skinneri tiene una vara floral muy pequeña en comparación de la Laelia superbiens. Actualmente yo digo, a lo que sé y por compañeros que han viajado, amigos y demás, que también la Laelia albingleriana debe de tener alguna connotación religiosa en Oaxaca, sobre todo en su época de floración. Algún pueblo, tendríamos que investigar más. La etnobotánica en México en este aspecto está completamente sembrando apenas la semilla, como les decía, con Octavio Ubaldo, pero sería recorrer estado por estado, región por región, pueblo por pueblo, no sé, para poder hacer una investigación completa de todo el uso de nuestras Laelias en México. Algunos preguntarán, de los que ya han escuchado el programa, ¿por qué siempre estoy hablando de las Laelias? Bueno, ya se han dado cuenta y como les dije, es la flor, ¿cómo se puede decir? La más importante o el género más importante en México por todas las connotaciones que tiene religiosas y sobre todo con el arte plumaria y las imágenes de pasta de caña, que aparte de ser una planta decorativa, tenía usos específicos que le dio a los artesanos o a los artistas mexicanos o a la gente antes de la llegada de los españoles, desde antes, muy, muy importante. Siempre ha sido muy, muy apreciada, porque aparte de la belleza y todo, era utilitaria. Pero vamos a hablar, siempre estoy hablando de todas las festividades, todo. Pero bueno, dato curioso, la Lalea especiosa es la especie que yo conozco, cuando menos, y es una de las, a nivel mundial, que tiene mayor tiempo para primera floración. En su hábitat natural, la Lalea especiosa, desde que nace la semilla, desde que crece, perdón, o brota la planta de la semilla, hasta su primera floración, dura de 8 a 20 años. Imagínense los años que tenemos que esperar para ver una floración. Por eso es tan importante preservar nuestros ecosistemas, preservar nuestras especies y todo. Se vende muchísimo en el centro de México y en todas las capitales casi del occidente del país y demás, cuando están en floración. Están muy extendidas sus poblaciones por varios estados de la República, pero como es tan bonita, es muy fácil la depredación y cada día se van reduciendo las poblaciones, cada día se va reduciendo su hábitat y demás, y dentro de poco ya no vamos a tener esa especie en su hábitat natural. ¿Por qué? Porque cuando se arranca una planta, por lo regular arrancan el pseudobulbo nuevo, el que está creciendo junto con la floración, y deja sin flores para que los polinizadores hagan su trabajo y produzcan nuevas semillas. Esta especie es sumamente apreciada por eso, y era parte de lo que les digo, de donde sale el engrudo, de ahí viene la palabra engrudo, de lo que sacaban de los pseudobulbos de estas especies. Es ya en cautiverio, se puede decir, es un poco difícil de cultivarla por sus exigencias de luz, agua y clima. Son de climas un poco más fríos y empiezan ya a encontrarse especímenes arriba de 1600 metros sobre el nivel del mar, pero se han encontrado especímenes que crecen a más de 2800 metros sobre el nivel del mar. Entonces imagínense qué condiciones necesita de frío y de contraste de entre día y noche de temperatura, de humedad, porque en época de lluvias le encanta estar empapada, le encanta estar bien mojada y luego secarse, porque casi siempre vive expuestas en encinos chaparros, donde les da mucha luz, mucho sol, inclusive, y mucho viento. Entonces, comprar una especie en la calle y todo, llevársela a su casa y todo, pues no le podemos dar las condiciones de vida para que florezca. Hay una característica de las lalelias que se pueden reproducir por división. Lo más adecuado cuando uno adquiere una división de alguna colección, de alguna UMA, de algún vivero certificado, es que la planta tenga mínimo 4 pseudobulbos para que pueda ser viable la planta y pueda crecer la planta adecuadamente y nos pueda dar una floración adecuada. Entonces, tenemos que ver todo esto cuando adquiramos una planta. No todas las plantas que están en venta son depredadas. Por supuesto, hay gente que sí tiene la conciencia de hacerlas desde in vitro y demás, o simplemente vender una división de su planta madre que tiene años cultivando y demás. Así sí se pueden adquirir. Hay leyes en México que las protege bastante fuertes. Pero siempre, siempre hay que estar consciente a quién le compramos, y siempre que compramos una planta hay que investigar de dónde viene, qué clima es, qué cuidados y demás. Y si no sabe uno, hay que investigar antes de comprar cualquier planta de orquídea, inclusive de cualquier planta que compremos, porque después la gente te echa muchas mentiras, que es de frío, que póngale hielo, que téngala en agua y que demás, y no. Y pues bueno, una de las maravillas de las lalelias es que son plantas bastante fuertes y, como les digo, se pueden cultivar por división o se pueden reproducir por división, siempre y cuando tengan un mínimo de 4 pseudobulbos, inclusive 3 pseudobulbos puede ser que sean frentes. Hay personas que conozco que son muy hábiles para poder rescatar plantas y de los pseudobulbos traseros llegan a ser plantas nuevas. Entonces hay que acercarnos a la gente que sabe, a la gente que realmente se dedica a cultivar y que tienen, más allá de un comercio, que tienen la idea de una conservación de las especies. Por ejemplo, los mercados, el más importante mercado de depredación y de venta ilegal de plantas, bueno, son dos o tres, y están en la Ciudad de México, que es el mercado Jamaica, el mercado Cuemanco y el mercado de Madre Selva. Aún a pesar de las leyes tan estrictas que hay sobre la depredación de especies, esos tres mercados, si ustedes van, cada sábado, cada domingo, hay miles y miles de especies, no nomás de lelias, sino de todo tipo de orquídeas, cactáceas, equeberias, de esta dioscorias y demás, que venden a granel sin ningún tipo de restricción, sin ningún tipo de conciencia completa, porque a pesar de que la ley las protegen, también hay una parte de la ley donde puedes tener un aprovechamiento de tus tierras, pero serían los dueños de esas tierras que tienen esas plantas, hay un porcentaje que pueden sacar para beneficio, para poder comercializar, pero no vemos a esas personas que son dueños de los terrenos y demás, las que están ofertando las plantas, no, sino que son materos que tienen años vendiendo especies sin ningún tipo de conciencia en México. Eso es lo que más está matando a nuestras plantas y sobre todo a nuestras lelias. Y detrás de estos materos o adelante siguen los compradores que mandan los coleccionistas grandes que tienen el poder económico y todo, y ya simplemente no nomás van y compran una planta, sino que ya encargan especialmente al vendedor una planta con ciertas características, porque ahora como quieren tener plantas excepcionales que se puedan premiar en exposiciones y demás, entonces tienen sus compradores que les compran a su vez a los materos del mercado, que los materos a su vez les compran a los campesinos, que a lo mejor son los que tienen las plantas y que realmente son los que necesitan algo y que se las compran a $2. Entonces es un tráfico de especies en México impresionantes. Pero eso sí, todos señalamos la depredación y demás. Y yo los invito con todo esto es a hacer conciencia y poco a poco a dejar de comprar especies en los viveros. Porque aquí en Guadalajara hay muchos viveros que llegan camiones, por ejemplo, martes, miércoles o jueves, que llegan a la zona metropolitana, que vienen de la zona de Puebla o del norte de Veracruz, a vender, a surtir los viveros aquí en Guadalajara, y traen muchas especies recién depredadas. Si dejamos de comprar esas especies, la cadena se va a romper y van a dejar de depredar. Si queremos conseguir especies mexicanas que sean realmente legales, hay 4 o 5 viveros o más, UMAS inclusive, que te pueden ofertar plantas de excelente calidad y con todas las de la ley. Bueno, un saludo a Sergio Fon, que nos escribió que estamos en su librería, que si no fuera por él no sería el programa. Un saludo a María Irma Romero Nieto. Un saludo, Irma, muchas gracias, gran pintora, acuarelista. Próximamente tendremos obra de ella aquí en la tienda de Flores y Colores de México. Y Eden Noemí, un saludo también, que nos están escuchando. Recuerden, estamos en vivo en radiocartón.com todos los lunes de 6 a 7 de la tarde. Perdón si hago algunos silencios, espero que nos escuche. No sé qué comí, creo que comí sapos, pero bueno. Estamos hablando de las lelias. Aquí en Jalisco, simplemente, como les decía, tenemos a Germaniana, tenemos Aurea, tenemos... Antes se creía que la lelia Aurea, que es la única de color amarillo dentro de las lelias. Se creía que era endémica de Nayarit, pero bueno, las plantas, eso es lo que me fascina, que no reconocen fronteras humanas. Entonces, tenemos Lelia Germania, Aurea en Jalisco, en Nayarit, en Sinaloa, en Zacatecas y en Durango. Otra de las Lelias, la Álvida, tenemos también en Jalisco, tenemos en Zacatecas, tenemos en Durango, parte de Nayarit, Sinaloa, pero también tenemos en Guerrero y en Oaxaca. Las de Oaxaca, hay tres especies que me... o tres variaciones de la especie que me fascina, que es la aquinada, que es blanca con líneas rosas, está una amarilla o asalmonada, y está, por ejemplo, una que está premiada con medalla de oro, que es la Lelia Álvida Etla, que es rosa oscuro, es precioso, precioso el color. De las Lelias, esta es la Lelia más pequeña en floración, pero llegan a tener, a hacer colonias gigantescas de hasta más de 100 varas florales, que me ha tocado verlas en campo, que es un espectáculo completamente. Y la última que se describió en México, pero no menos importante por supuesto, que está muy emparentada con la Lelia superbiens, es la Lelia albingleriana, que se le dedicó a Halbingler. Se creía que era un híbrido natural entre la Lelia superbiens y la Lelia amses, pero ya con los estudios se pudo separar como especie y es la Lelia albingleriana. Se han hecho híbridos naturales con amses y superbiens, que se le llama Lelia nemesis, que es muy muy parecida, se puede confundir muy fácil con la halbingleriana. Y también eso, bueno, ya no nos va a alcanzar con el tiempo, pero híbridos naturales, tenemos muchos híbridos preciosos que se han hecho de forma natural entre Lelias. Ya hablaremos un poco más adelante de los híbridos naturales entre orquídeas y entre algunas otras especies y géneros que tenemos en México, que son una maravilla. Aquí es un híbrido natural, es cuando se conjuntan dos especies diferentes al mismo tiempo floreciendo y que el polinizador visita las dos especies, se puede decir, al mismo tiempo. Va primero con una, se lleva los polinios y se la lleva a otra. Entonces ya hablaremos sobre eso, y de híbridos de Lelia amses hay muchísimos que podemos encontrar en el mercado, se puede decir. Y pues bueno, ya con esta me despido sobre los híbridos. Espero no se me haya pasado hablar de ninguna de las especies. Siempre que vayamos por la calle, siempre que vayamos en un lugar, volteemos a un lado y vamos a descubrir maravillas que tenemos en México. Y recuerden sonreír siempre, porque con una sonrisa también se pueden mentar madres. Así es que vamos a terminar con una canción. Rogaciano, el guapanguero, pero ahora lo vamos a escuchar con alguien que no es muy conocido, que cantó ranchero, que es Alberto Vázquez. Espero les guste. Con esta canción me despido de Flores y Colores de México. Los espero el próximo sábado, yo nomás ya quiero que sea fin de semana. El próximo domingo, lunes, ¿qué me dieron en el café? No sé. El próximo lunes los esperamos a las 6 de la tarde por radiocartón.com. Recuerden www.radiocartón.com. Flores y Colores de México desde el barrio chino y la rueda cartonera en el centro de Guadalajara para el mundo. Hasta pronto, Guillermo Rodríguez los espera. Huasteca está de luto, se murió su guapanguero. Ya no se oye aquel falsete que era el alma del trovero. Graciano se llamaba, Rogaciano el guapanguero. Y eran sones de su tierra las canciones del trovero. La Azucena y la Cecilia lloran, lloran sin consuelo. Malagueña salerosa ya se fue. Su pregonero más allá de aquel potrero, hay quien dice que de noche se aparece el guapanguero. El cañal ya está en su punto, hoy comienza la molienda. El trapiche está de duelo y suspira en cada vuelta. La Azucena y la Cecilia lloran, lloran sin consuelo. Malagueña salerosa ya se fue. Su pregonero.